anoche me sucedió un tremendo raro caso. Porque se me apareció una nave en el Chacuaco. Un marciano coquetón me invitó a que me subiera a su nave, pero yo ni loco que me volviera. Luego con mala intención de la mano me agarró. Ven para acá, mira, te voy a enseñar una cosa bien bonita que sé que te va a gustar. Moviendo su cinturita que se empieza a menear. Se quitó la minifalda, yo le dije que no. También se quitó la blusa y yo le dije que no. Me tiró una miradita y yo le dije que no. Una seña con el hombro, chiviado le dije no. Se quitó la minifalda y yo le dije que no. También se quitó la blusa y yo le dije que no. Me tiró una miradita y yo le dije que no. Una seña con el hombro, chiviado le dije no. También se quitó la blusa y yo le dije que no. Me tiró una miradita y yo le dije que no. Una seña con el hombro, chiviado le dije no. No puedo, no puedo, no, a eso sí no le hago.